Si tú triste estás, beberás, beberás. Si algo sale mal, beberás, beberás. Al ir a currar, beberás, beberás. No podrás parar, beberás, beberás. Luego te dirán, desde por la mañana tu bolinga está. Desde por la mañana tu bolinga está. Si es que no paras de privar. Desde por la mañana tu bolinga está. Pero nunca te derrotarán. En todos los bares te conocerán. Bode a la mano te imaginarás. Que eres una estrella que estás en la fama ya. Este es donde estés. Pronto te verás cogiendo la botella una vez más. Todo irá muy bien, pero antes o después alguien te dirá que tu bolinga estás. Si tu triste estás, beberás, beberás. Si algo sale mal, beberás, beberás. Haré algo raro, beberás, beberás. No podrás parar, beberás, beberás. Luego te dirán, si por la mañana tu bolinga estás. ¡Go! Y ella te dirá, este por la mañana tu bolinga está.